chamamé maceta que nace del acordeón. Dedicamos de corazón a una gente muy sencilla. Es una barra de la Florida que queremos recordar. Para ello va este chamamé que hacemos con mucha fe. Y es para esa barra grande, la barra de la 6.